Allá en mi pueblo cuando pasan el caraván se asustan las muchachas por el peso del morichán. El perro de la casa se levanta y sale para allá pa' afuera porque no le gusta callar. ¿Qué fuiste tú? ¿Qué si yo? ¿Qué no? ¿Qué si tú? Te vieron que llevabas cafecito al morichán. Bonita, clarita, que San Pedro se asusta si pasa alguna al caraván. Esta noche la luna se puso bonita, clarita, que hasta Pedro se asusta si pasa algún al caraván. El perito.